después de convivir tanto tiempo tú y yo, ahora enfrentamos el fracaso. Elijo aquel que tú me prometías con amor, ya nunca lo tendré entre mis brazos. Se fue perdiendo poco a poco este cariño. Ahora los dos nos abrazamos a llorar. La ira, ira, ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Y nuestros sueños, ¿dónde están? El hijo aquel ya no vendrá. Ya no podré cantar esa canción de cuna. De compartir tantas cosas tú y yo, hoy todas son promesas olvidadas. Se fue perdiendo poco a poco este cariño. Ahora los dos nos abrazamos a llorar. Ay, ay, ay, ay. Y nuestros sueños, ¿dónde están? El hijo aquel ya no vendrá. Ya no podré cantar esa canción de cuna. Tantas melodías bellas hay en el mundo que uno quisiera cantar, pero esta canción de cuna solo en mi silencio he de escuchar.